engañen. ¡Bandida! Y la cambié por bandida, la cambié. Todo ella hacía mal. Por las noches escapaba. Y la dejé por bandida, la dejé. Porque nunca iba a cambiar, aunque ella no jurara. Me encantaba lo que hacía, el mundo en que vivía. Ella me hizo disfrutar. Y volando en las estrellas, nos hicimos cosas bellas. Fue un amor muy especial. Pero conocí su trampa. Cambié por bandida, la cambié. Todo ella hacía mal. Por las noches escapaba. Y la dejé por bandida, la dejé. Porque nunca iba a cambiar, aunque ella no jurara. Y la cambié por mentirosa. Lo entregaba, el amor lo hacía bien. Y jugaba con los sueños, ella no tenía dueño, solo era la ocasión. Pero descubrí su trampa, no la pude perdonar. Y la cambié por bandida, la cambié. Todo ella hacía mal, por las noches escapaba. Y la dejé por bandida, la dejé. Porque nunca iba a cambiar, aunque ella lo jurara. Y la dejé por bandida, la dejé. Todo ella hacía mal, por las noches escapaba.